Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 23 de junio. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado una sesión ordinaria de pleno. Será este próximo miércoles día 25 a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique ubicado en la Ermita de San Pedro. En el orden del día los siguientes temas a debate. Punto primero, aprobación si procede de acta de la sesión anterior. Punto segundo, propuesta de una auditoría para la empresa Aguas de Ubrique S.A. Punto tercero, mociones por razones de urgencia. Punto cuarto, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto quinto, ruegos y preguntas. También para comenzar podemos destacar que ya se han iniciado los trabajos de mejora del pavimento y las infraestructuras del primer tramo de la calle San Sebastián, por lo que se encuentra desde esta mañana cortado al tráfico el tramo que va desde la Plaza Colón hasta la esquina de la calle Los Remedios. Otros temas de interés: desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea se ha iniciado hoy lunes una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre en Ubrique. La unidad móvil se ubica en la tercera planta del edificio del juzgado hasta mañana martes. Las donaciones se pueden realizar en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y en horario de tarde de 6 a 10. Con la llegada de las vacaciones y los desplazamientos, se solicita a la población ubriqueña el que se acuda a esta nueva colecta de sangre para así poder contribuir a que las reservas se encuentren al máximo en los hospitales de la provincia. Como todos los inicios de verano, queremos llegar al mes de julio con un buen número de bolsas de sangre en reserva, porque preveemos que, como todos los años, haya una disminución de donaciones de sangre durante los meses de julio, agosto e incluso septiembre, y en cambio pues se mantendrán las necesidades, y ojalá que no haya ninguna necesidad de transfusión extra inesperada, porque aumenten mucho los accidentes de tráfico. Esperemos que todo vaya muy bien y que no haya ningún problema. Pero para ello necesitamos la colaboración, como siempre, de todos los donantes de sangre. Las operaciones que puedan ser programadas, que no comprometan la vida del paciente, que simplemente sea, pues, no sé, por poner un ejemplo, una prótesis de rodilla que no comprometa demasiado el no realizarse ese recambio de la prótesis, no realizarse, no comprometa demasiado, no moleste demasiado al paciente, porque por supuesto eso es lo primero, pues a lo mejor se posponen, pero bueno, si nos ponemos a pensar, si una operación es necesaria, ¿no? Tampoco son muchas las que se van a poder posponer a que pase el verano, ¿no? Porque pensando también en el paciente, estar convaleciente de una cirugía durante los tiempos de tanto calor, si se puede dejar, pues mejor la recuperación es más fácil, más llevadera para el paciente, ¿no? En definitiva, pocas son las operaciones que se van a posponer, y como bien dices, la contrapartida es que hay poblaciones que se van a triplicar, cuatriplicar y mucho más su población en este verano. Y bueno, cuanto más movilidad y más personas nos visitan, pues más riesgo de personas que puedan necesitar una transfusión. La movilidad de nuestros donantes habituales, que si pueden disfrutar, aunque sea unos poquitos días, fuera de su ambiente cotidiano, pues hace que a lo mejor no puedan ir a donar. A lo mejor pueden donar en otra población, lo cual nos apoyamos muchísimo en vosotros, los medios de comunicación, difundiendo el mensaje, ¿no? Porque quién sabe si hoy está en Ubrique alguien que vive todo el año en el puerto de Santa María y ha ido a pasar unos días con un familiar y, bueno, puede aprovechar y donar sangre en Ubrique en estos días, ¿no? Y efectivamente, pues, ponemos nuestro autobús de donación, pues, dos veces al mes, en julio, agosto y septiembre, si el tiempo va bueno, pues también en las dos quincenas, pondremos nuestro autobús en las playas más concurridas, ¿no? Que podamos conseguir esas donaciones que perdemos por otros sitios. Y estamos alrededor de las 1.000 donaciones, 1.000 bolsitas de sangre en reserva, y nos gustaría terminar la semana o empezar julio con 1.500. Lo que pasa es que, bueno, va a ser difícil para conseguir levantar nuestra reserva en 500. Tendremos que sacar al cabo de la semana más de 1.000. Cosa que es bastante, bastante difícil, porque hay que, para recuperarse, hay que ir sacando, consiguiendo las donaciones que necesitamos diariamente, son alrededor de 180, y por otro lado, esas poquitas donaciones más que se vayan quedando en reserva, para poder recuperar. Es muy difícil recuperar las donaciones de sangre cuando caen, por esto, porque necesitamos conseguir el número de donaciones diarias más un poquito para ir aumentando nuestra despensa. Es complicado, es muy difícil. Cambiamos de tema. El hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García, ha dado a conocer hoy cómo se desarrollaba el cabildo ordinario de cuentas celebrado días atrás. El hermano mayor ha explicado que durante el último ejercicio se ha aumentado la asignación a las obras sociales y se ha tenido que invertir en la adecuación de una nueva sede, por lo que el año se ha cerrado de forma deficitaria. Tengo que destacar que hubo poca asistencia de gente. La gente, no sé si es que se fía mucho de esta Junta de Gobierno, pues no sé lo que es, pero sí, hubo poca asistencia de hermanos a este cabildo, en el cual se dieron estas cuentas que reflejaron los gastos e ingresos que ha habido durante todo el año. Que quiero decir que fue un poco deficitario este año, por lo cual tampoco es una cosa que digamos que preocuparnos mucho, la hermandad no tenemos por qué tener dinero al final del año. Ese dinero que si se gasta bien gastado y en las cosas para los objetivos que nos hemos marcado se han conseguido, pues bien empleado que está. Ha habido que hacer este año unas reformas, pues como todo el mundo sabe, hemos tenido que desalojar la ermita Nuestro Padre Jesús Nazareno, la sala de juntas que teníamos para poner allí una sacristía en condiciones para la ermita, y nos cedieron unos locales en unificación, antiguo edificio de unificación, pero hubo que adaptarlo, hubo que hacer unos cerramientos, hubo que prepararlo para un almacén y una nueva sala de juntas donde podamos reunirnos, tener los archivos y tener todas las condiciones para una secretaría y un despacho para poder hacer allí nuestras reuniones. Y eso supuso un desembolso relativo de dinero, un gran desembolso que gracias a Dios, la hermandad contábamos con algunos fondos ahí y pudimos sufragar. También en labor social también se han acometido bastantes cosas, bastantes proyectos que había, y también hemos tenido que aportar un poco más que otros años, porque respecto a la salida profesional, eso es casi siempre lo mismo y tampoco es que se nos vaya casi todo ahí. Y, por tanto, fue un poco el resultado del balance deficitario, pero nos sentimos orgullosos de que sean las cuentas tan claras, tan limpias, está saneado todo, no se le debe nada a nadie en este momento y estamos ya trabajando en los próximos proyectos para los ingresos de para financiar los proyectos nuevos que tenemos. Claro. También se dio el nuevo presupuesto para este año, en el que hay una partida que se ha incrementado un poco en bolsa de caridad. Pues este año, como he dicho antes, nos hemos visto desbordados y hemos tenido que ampliar un poco esa partida. Ya no creo que haya más que hacer más reformas y para nuestra hermandad, los locales. Y eso, hemos ampliado en esta parte. Se hizo presupuesto también, se aprobó también en esta asamblea, y también pues se dio la memoria de actividades que se han hecho durante el año, que están a disposición de todos los hermanos que quieran acceder a ellas. Están en la secretaría, se pueden poner en contacto, si quieren verlo, pues no tiene más que decirlo, y están para todos poder revisarlo y ver que todas las cosas son claras, y está todo en orden, y estamos, como siempre, toda esta hermandad, trabajando por Ubrique, por nuestros hermanos, y porque elevar y la devoción a Jesús Nazareno y su Santísima Madre. La mayor parte que hemos tenido de gasto ha sido el déficit que ha habido, ha sido por la reforma en los locales que hemos tenido que hacer para poder mudar todas las cosas que estaban en la ermita, porque estaba, la verdad, hay que decir que es cierto, que estaba aquello muy apretado de enseres y de cosas que teníamos que mandar porque no teníamos sitio, no tenemos un lugar ni almacén ni nada. Menos mal que este año también se han cedido unos locales para meter los pasos, porque si no también estaban dentro de la ermita y aquello se ha quedado más desalojado. Ya tiene aquello una amplitud muy grande, esta ermita, una sacristía en condiciones como debe de estar, y nosotros pues hemos cometido este gasto y nos hemos trasladado el moche a un almacén y una sala de juntas, ahí donde se ha ido la mayor parte del gasto. ¿La hermandad los ingresos? Pues los ingresos vienen siempre de la cuota de hermanos. La mayor parte de ingresos vienen de cuotas de hermanos, que con eso no se sufraga todo el presupuesto. Yo creo que se llegará a la mitad o un poco más de la mitad del presupuesto que tenemos. Los demás pues salen siempre de donativos, de venta de artículos de recuerdo, las barras que hacemos durante el año para sacar algún ingreso extra, y también la lotería de Navidad, venta de lotería de Navidad, que también nos aporta una cantidad de dinero para poder llegar a cubrir el presupuesto. También contamos, como no, con la generosidad de la gente que durante el recorrido profesional de nuestros pasos por la calle van depositando unos donativos que unos hermanos que van acompañando, van con una bolsa hasta Victoria, y también aportan también su grano de arena para que podamos seguir funcionando y llevar todos los proyectos que llevamos adelante. Y una última cuestión para finalizar. Desde la Asociación de Vecinos del Algarrobal se informa que el sábado 28 de junio a las 10 de la noche en la Plaza del Algarrobal se va a desarrollar la primera noche mágica a cargo del gran dúo mágico de Josep y Rachel, contando con el patrocinio de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. Será este sábado 28 de junio a las 10 de la noche. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.